La otra oreja latinoamericana. Y tenemos muchos mensajes, por ejemplo, de Andrea, que está escuchando, Rocío de Guanajuato, Ana desde Buenos Aires, Isa de La Plata, que le gustó el informe. Y bueno, y dice: feliz vuelta al sol para las Mellis Juara y Carmela, Telo Nuez, que hoy cumplen 10 años, que las quiere mucho. Son las hijas de Fermín y Tania, dos hijos de La Plata. Bueno, abrazos a ellos. Marcia también está escuchando. Gabo Sequeira, que el año que viene va, el programa que viene vamos a pasar temas de él. Ceci Celerón, que nos escribe: la ceguera, la corrupción y las exoneraciones y las leyes. Algo para leer. Naida también saluda, escuchando. Bueno, Sandra de Honduras, Mónica desde Buenos Aires, el Chusa, y hay otros oyentes. Guillermo y Aurora, por ejemplo. Está Zule escuchando también el programa. Cori seguramente va a escuchar los tangos que se viene junto con Jorge. Pero estamos en la otra oreja latinoamericana, ¿verdad? ¿Cuál es la mirada de Eduardo? ¿Y por qué se presenta así? Bueno, no es solamente la mía. Bueno, pero entre 1918 y 1924, en El Salvador se crearon organizaciones de obreros industriales y agrícolas y se fortalecieron los gremios de zapateros, albañiles, barberos y otros, ¿no? Bueno, Farabundo Martí, de quien estamos hablando, participó de este proceso organizativo. Además, hizo suyas las luchas de otros pueblos. Fue miembro de la Liga Antiimperialista de las Américas, del Socorro Rojo Internacional y del Partido Comunista Mexicano. Fue fundador del Partido Comunista Centroamericano y combatió junto a Sandino en la Guerra de Liberación de Nicaragua contra la invasión de Estados Unidos. Bueno, en diciembre de 1931, el general Maximiliano Martínez derrocó al gobierno de Arturo Araujo y el 22 de enero de 1932 se dio un levantamiento indígena y campesino. La insurrección del 32, brutalmente reprimido por la dictadura. Bueno, Farabundo Martí participó de los preparativos del alzamiento, pero tres días antes cayó preso junto a otros dirigentes. El primero de febrero de 1932... de 1931, fue fusilado por órdenes del general Maximiliano Martínez. Y por él, por Farabundo Martí, del Salvador, escuchamos ahora: revolución o muerte venceremos. Himno del Frente Farabundo Martí, Liberación Nacional. Vanguardia de un pueblo que lucha, será el que nos guiará a la victoria final. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos. Farabundo Martí nos inspiró y hoy resurge victorioso en nuestro frente. La bandera roja y blanca nos protegerá y una estrella el sendero nos señalará. La, la, la, la, la, la, la, la. Farabundo Martí viene rompiendo caminos libertarios por donde transitará la paz. Para combatir, avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos. Revolución muerte venceremos. Revolución o muerte venceremos. El FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha, será el que nos guiará a la victoria final. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución. Construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos. Farabundo Martí nos inspiró y hoy resurge victorioso en nuestra frente. La bandera roja y blanca nos protegerá y una estrella el sendero nos señalará. La, la, la, la, la, la, la, la, Farabundo Martí viene rompiendo caminos libertarios por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución. Construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos. Revolución o muerte venceremos. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. A 5 menos 3 minutos. Rostros afanosos tras las rejas. 5 menos 2. Rechina el cerrojo y la puerta de hierro se abre. Hombres que se precipitan como si corrieran a tomar el tranvía. Sombras que dan grandes saltos por los corredores iluminados. Ruidos de culatas. Más sombras que galopan. Todos vamos en busca de Severino Di Giovanni para verlo morir. Así empieza Roberto Arlt su nota, La Letanía, en homenaje a Severino Di Giovanni, un italiano nacido en 1901, fusilado en Buenos Aires el 1 de febrero de 1931. 30 años tenía. Y a punto de cumplir 30 años, ¿no? Fue un periodista, obrero y poeta anarquista italiano, emigrado a la Argentina, donde se convirtió en la más conocida de las figuras anarquistas individualistas de su tiempo, por su campaña en apoyo de Sacco y Vanzetti y su lucha contra el fascismo. Escuchamos ahora al Quinteto Negro La Boca. El Quinteto Negro La Boca, que estuvo en La Otra Oreja presentando Severino por La Otra Oreja. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado. Fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, sobre aquel amanecer. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tus libros

motivo y principio, destino y final, la lucha por la humanidad. Anarquistas expropiadores, de mano siempre abierta. Anarquistas luchadores, un canto a la fraternidad. Todos juntos por más igualdad. Uniformes contra ellos, con la Liga Patriótica, dinero contra ideal. Y los diarios del régimen titularon bandoleros. No, eran justicieros, solidarios y corajudos, peleando por la fraternidad, porque el hambre es violencia. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y recibimos más mensajes de Andrea, que está escuchando el programa desde la casa, en Buenos Aires. Gabriel Cabrejas, que dice: impresionante programa, bien por informar sobre los héroes históricos y las víctimas, ilustrar con temas que, por supuesto, conoces vos solo, ¿no? Yo solo no. Nachman Intergaláctico dice: revolución o muerte, venceremos. Con Art, directamente tocaste mi corazón. Así nos dice Gabriel Cabrejas. Y bueno, saludamos no solamente a Isa de la Plata, sino que por su intermedio a David, que está escuchando el programa seguramente. Bueno, y ahora vamos a escuchar un homenaje a Severino Di Giovanni, de una banda de reggae formado en Santa Fe, Sig Raga. Ahí está, en homenaje a los 90 años del fusilamiento de Severino Di Giovanni. Severino Di Giovanni, el tema de Sig Raga, por La Otra Oreja. ¿Quiénes somos? Es lo que hay que resolver. Muchas palabras para ocultárselo al mundo antes de muerto. Quiero escuchar la canción de todas las cadenas que se rompen. Ahora ves, pueden perseguirnos, pero no, no podrán callarnos. La verdad no sabe de enemigos cuando la historia habla es por amor. Mira desde el cielo, vuelto a nacer otro hombre. Y cuántos también nacerán que luchen por lo que añoraste. Tu herida fue el mundo que viste para embellecerlo con tinta y amor, para conservar su conciencia. Tendrán que matarnos, matarnos también. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Yo estoy como borracho, pienso en los que se reían, pienso que a la entrada de la penitenciaría debería ponerse un cartel que rezara: está prohibido reírse. Sin distinción de color. Tango anarquista. Del pobre trabajador. 1901. Mientras los unos revientan. Guerra a la burguesía. De trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Verán, al que más trabaja no tiene ni que comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer. Ya que el derecho a la vida nos quite ese gran rival, obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Sí, Lara, gracias por avisarnos. Se termina La Otra Oreja, este programa que me dicen que le gusta a David, que hace una olla en la Plaza San Martín de La Plata, martes y jueves. Bueno, a él y a todos los oyentes los saludamos. Y vamos a pasar una versión de Hasta Siempre, la 241, creo. Y esperamos más versiones. Y esta nos llega de Bolonia, porque hay un tipo que nació en Bolonia. Desde chico se apasionó por el mundo de los compositores italianos y extranjeros, comenzando también a experimentar como compositor. Su estilo de escritura, que se cruza y está determinado por el estudio de la filosofía y la alquimia, se ve afectado por influencias literarias. Así no lo digo yo, lo dice... Lo dice alguien que sabe. En sus letras, Germano Bonaberi, habla de la defensa de los derechos humanos, de la injusticia social y la política, del progresivo envenenamiento del planeta y de la mente humana, a través de los lentes de su vida en Bolonia, cuna de muchos talentosos artistas. Y saludamos fundamentalmente a Valentina y a Río de Italia, y a su compañera, a Federica y a Daniele, y a su hijo, desde el norte de Italia. Escuchamos a Germano. Aprendimos a quererte. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. A donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. He aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, como cuando todo Santa Clara se despierta para verte. He aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quemando la brisa con soleste primavera, a para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. He aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, a donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. He aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. He aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.